recordamos algunos hechos del infierno que padecimos con el macrismo, cosas que ocurrieron la semana del 6 al 10 de julio, entre 2016 y 2019. El 4 de julio de 2016, una patota vinculada con el gobierno irrumpía en la sede del diario Tiempo Argentino, haciendo destrozos y atacando en la noche a los trabajadores que resistían el vaciamiento de la empresa. Un par de días después, otra patota del macrismo irrumpía con similares procedimientos en la parroquia del padre Francisco Paco Olveira, de la isla Maciel. Olveira no tenía dudas, detrás del robo y saqueo estaba el gobierno de Macri. El 6 de julio de 2016, Cristina denunciaba a Stolbizer y Bonadío. ¿Por qué los denunciaba? Por manipular información obtenida ilegalmente. Espionaje. ¿Te suena? 2016. El 7 de julio de 2016, la Cámara Federal de La Plata ratificaba la nulidad de los tarifazos de gas. El amparo colectivo presentado por CEPIS era avalado por el tribunal. Ello no impediría posteriores transferencias exorbitantes a los monopolios energéticos. Por estos días de 2017 se conocía que los Macri salían del negocio aeronáutico. Su compañía, Macair, era vendida a Avianca. Pero resulta que los domicilios y gerentes continuaban siendo los mismos. Aparecían entonces serias dudas de si habían vendido en serio o era una operación simulada. El 5 de julio de 2017, Macri intervenía el sindicato de Canillitas. Su titular, Omar Plaini, había expresado su apoyo a la candidatura de Cristina unos días antes. El operativo incluía un despliegue descomunal de fuerzas de seguridad. El fiscal Carlos Stornelli pedía indagatoria, desafuero y detención del diputado Julio De Vido. Antes que el juez emitiera opinión, Macri anuncia que sus diputados votarán el desafuero. Vamos al 2018. El 4 de julio de 2018 se conocía que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad había perdido hasta esa altura de la gestión de Macri 19 mil millones de dólares. Se conocía también que con ese fondo se compraron activos de una empresa manejada por el número 2 del Banco Central, Gustavo Cañonero. El 5 de julio de 2018 nos enterábamos que Roberto Navarro, que ya a esa altura había sido censurado en C5N y hacía entonces su programa en YouTube, informaba en ese programa sobre aportantes truchos, la causa de aportantes fraudulentos a la campaña de María Eugenia Vidal. Al aire decía Navarro que gente de Vidal lo estaba llamando para amenazarlo mientras hacía el programa. El 9 de julio de 2018, cientos de miles de personas festejaron la independencia en el Obelisco de Buenos Aires. Sostuvieron la consigna "La patria no se rinde". Exigieron que no se firme el contrato de sumisión al Fondo Monetario Internacional. Vamos al 2019. El 4 de julio de 2019 continuaban los ecos del partido más importante del año de la selección argentina de fútbol. Brasil la eliminó de la Copa América venciéndola 2-0. El partido, favorable a Argentina en su desarrollo, fue definido por fallos arbitrales seriamente cuestionados. El cuerpo que eligió al árbitro estaba integrado por Héctor Baldassi. Héctor Baldassi es el hombre de Macri en Córdoba. Dos días antes del partido, Macri se había reunido con Gianni Infantino. Brasil fue el país organizador del evento. Macri también hizo reiteradas declaraciones atacando a Lionel Scaloni, el director técnico del equipo. Luego de la muerte de Sergio Zacarías por frío, a 5 cuadras de la Casa Rosada, con un invierno inclemente y mucha gente sin techo, Juan Carr inicia una campaña solidaria que acompañan cientos de manos y clubes deportivos. El 5 de julio de 2019 se conocen las declaraciones de Macri y Fernando Iglesias, poniendo en duda y burlándose de los muertos por frío y atacando a Juan Carr. El creador de la red solidaria recibe una brutal agresión a través de Twitter y otras redes sociales. Posteriormente se suma a ellos Juan Acosta, que trata a Juan Carr de perverso. El 9 de julio de 2019 se conoce que Fabián de Sousa ha denunciado en sede judicial que fue extorsionado por Macri. Quería que denuncie a Cristina. Como no lo hizo, perdió sus empresas y fue preso. Macri quería que pusiera C5N a su servicio atacando a Cristina. La policía de la ciudad de Buenos Aires reprime con gas pimienta a Sol Urroz, periodista de C5N. El 10 de julio de 2019, el periodista de Clarín, Daniel Muchnik, propone que Macri le dé a Sergio Palazzo, titular de la asociación bancaria, el mismo tratamiento que le dieron en Estados Unidos a Jimmy Hoffa. Como suele ocurrir, el hecho fue acompañado de un ataque piraña en redes sociales contra Palazzo.